Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy vamos a empezar con algo que dio mucho que hablar en Francia allá por 2018, el caso del rapero Nick Conrad. Sacó una canción, Pendez le Blanc, ahorquen a los blancos, y bueno, la letra era brutal. Hablaba de entrar en guarderías, de matar bebés blancos, cosas así de explícitas. Sí, fue tremendo. Y eso que él en realidad no tenía muchos seguidores al principio, pero la reacción fue, bueno, nacional. Se metieron políticos, hubo investigaciones judiciales, un lío importante. Y él defendiéndose, diciendo que era ficción, ¿no? Que era arte, una provocación. Exacto. Ese es el punto de partida, digamos, un poco impactante para el tema que queremos tratar hoy a fondo, el llamado racismo antiblanco. Tenemos fuentes muy variadas, desde este caso tan específico de Conrad hasta debates más teóricos, filosóficos, sociológicos, sobre si el término en sí tiene sentido, sobre todo si lo comparamos con el racismo sistémico, el de siempre, digamos. Entiendo. Y también veremos ejemplos de distintos países, algunos históricos como Haití, otros más actuales como Sudáfrica, Estados Unidos. Vale, pues la misión de hoy es esa. Coger este concepto, racismo antiblanco, y desmenuzarlo un poco. Ver qué dicen las fuentes que tenemos, sus controversias. E intentar presentarlo todo de forma equilibrada, sin posicionarnos. Porque se ve claro que hay una tensión, ¿no? Entre si hablamos de actos de odio individuales o de algo más estructural. Justo. Volviendo a Conrad un momento. No fue solo esa canción, ¿verdad? Hubo otra después. Sí, Du Pays, Dulce País. También polémica, con imágenes violentas contra símbolos de Francia. ¿Y cómo acabó todo en los tribunales? Porque mencionaste líos judiciales. Pues mira, es interesante. Por Pendez le Blanc, la primera, lo condenaron inicialmente, pero la sentencia se anuló en apelación. Un tecnicismo, parece. Y por Du Pays, la segunda, lo absolvieron, aunque la fiscalía ha recurrido esa absolución. O sea que ni la justicia lo tiene claro del todo. Exacto. Ahí ves lo complicado que es trazar la línea entre la libertad de expresión, la provocación artística y lo que ya es incitación al odio. Es un debate constante. Y eso nos lleva al meollo de la cuestión. ¿Es pertinente usar el término racismo antiblanco? De otro. Entonces, en sociedades donde estructuralmente los blancos han tenido y tienen ese poder, pues hablar de racismo antiblanco como algo equivalente es complicado. Sería más bien odio racial individual, no sistémico. Eso es. Bessone no niega que puedan existir actos de odio, insultos, agresiones contra personas blancas por ser blancas, pero cuestiona si llamarlo racismo en el mismo sentido captura bien la dinámica de poder. Pero esa definición de racismo igual a prejuicio plus poder también tiene sus críticas, ¿no? Claro, sí, sí. Hay autores como Saury Caricats o el politólogo francés Taguieff que critican esa fórmula. Argumentan que puede llevar a minimizar o incluso a negar el daño real que causan actos racistas cometidos por personas de grupos minoritarios. Que el odio basado en la raza es condenable venga de donde venga. Exacto. Bouvet, otro pensador, defiende una visión más universalista del racismo. Y Savak diferencia entre racismo ideológico, actitudinal y sistémico, que quizá ayude a matizar. El propio término racismo antiblanco no es nuevo, ¿eh? Ya circulaba en Francia en los 60, aunque es verdad que luego fue muy instrumentalizado por la extrema derecha como el Frente Nacional. Interesante el origen. Y luego está el matiz de racismo inverso, que a veces se usa. Sí, aunque racismo inverso contra los blancos se usó más en el contexto de Zimbabue y el racismo inverso a secas en Estados Unidos está muy ligado al debate sobre la acción afirmativa. No son exactamente lo mismo. Vale, vayamos a los ejemplos concretos por países. Empecemos por Francia, que ya hemos mencionado. Pues en Francia, como decíamos, es un tema muy político. Ha salido en boca de políticos de todo el espectro, ¿eh? Desde Copé en la derecha hasta Ayraud o Bayal Belkacem en la izquierda socialista, o incluso más recientemente Darmanin o Roussel, el comunista, reconocen que existe. O sea, no es solo cosa de la derecha. No, no. Y luego tienes datos. El INED, que es el Instituto Demográfico Oficial, hizo encuestas donde un porcentaje de personas blancas reportaba haber sufrido racismo, aunque otros estudios dicen, bueno, que no es algo masivo ni genera las mismas desigualdades estructurales que el racismo contra las minorías históricas. Y ha habido condenas judiciales por insultos tipo sucio blanco. La LICRA, la Liga contra el Racismo, también ha reconocido casos. Bien. ¿Y fuera de Europa? Mencionaste Haití antes, un caso histórico. Sí, es un ejemplo muy duro y muy específico del contexto poscolonial, la masacre de 1804. Tras la independencia de Salines, el líder ordenó la matanza de prácticamente toda la población francesa blanca que quedaba en la isla. Hombres, mujeres, niños, salvo excepciones muy contadas. Ahí la palabra blanc, que viene de blanco, pasó a ser sinónimo de extranjero, de opresor, de enemigo, un contexto extremo de desquite tras siglos de esclavitud. ¡Uf, qué fuerte! Salto a Sudáfrica, otro contexto posconflicto. ¿Cómo está la cosa allí después del apartheid? También hay tensiones, claro. El cántico Shoot the Boer, dispara al Boer, popularizado por Julius Malema, líder de un partido radical, generó muchísima polémica. Llegó a los tribunales y se consideró discurso de odio. Hay encuestas donde una parte de la población blanca siente que hay discriminación contra ellos. Y ha habido episodios de violencia racial graves, como unos disturbios en Coligny. Siempre con la sombra del apartheid detrás, imagino. Por supuesto, es imposible entender Sudáfrica sin eso. Pero sí, hay un debate sobre el racismo y la discriminación en la era post-apartheid que incluye estas experiencias. ¿Y en el mundo anglosajón? ¿Reino Unido? ¿Estados Unidos? En Reino Unido ha habido casos muy sonados de asesinatos considerados crímenes de odio racial contra blancos, como el de Richard Everitt o el de Chris Donald. Casos muy brutales. Y también polémica académica y política. Por ejemplo, un informe de la EHRC, la Comisión de Igualdad, sobre racismo en universidades. ¿Qué pasó? Pues que el informe incluía el acoso a estudiantes blancos como una forma de racismo en el campus y recibió críticas de algunos sectores académicos que decían que eso diluía el problema principal, el racismo sistémico contra minorías étnicas. El eterno debate de la definición y el foco. Exacto. Y en Estados Unidos, bueno, ahí el tema es complejo. Existen grupos catalogados como supremacistas negros por organizaciones como el Southern Poverty Law Center. Hablamos de la Nación del Islam, NOI, de Louis Farrakhan, el nuevo Partido Pantera Negra, NVPP, la Nación Nuawabiana, la Nación de Yahvé, grupos con una retórica muy hostil hacia los blancos. ¿Con qué tipo de ideas? Pues a veces con teorías bastante peculiares. La Nación del Islam, por ejemplo, tiene la historia de Yaqub, un científico negro que supuestamente creó a la raza blanca como una raza diabólica. Farrakhan ha hecho declaraciones consideradas antisemitas y antiblancas. También está la teoría de la melanina, que postula la superioridad de las personas negras por tener más melanina. ¿Y esto se queda en discurso o ha habido violencia? Ha habido actos de violencia muy graves atribuidos a motivaciones de odio racial contra blancos. El tiroteo de Dallas en 2016, donde Micah Johnson mató a 5 policías blancos. O los asesinatos de Corey Ali Mohammed en Fresno en 2017, que dijo querer matar a tantos blancos como pudiera. Terribles. Sí. Y además, tienes encuestas de opinión que muestran que una mayoría de estadounidenses blancos cree que existe discriminación contra ellos en el país. Es una percepción extendida. Y nos queda Zimbabue, que mencionaste al principio. Sí, el caso de Zimbabue bajo Robert Mugabe es otro ejemplo claro de política estatal con un componente racial. La reforma agraria implicó la expropiación forzosa y a menudo violenta de tierras de granjeros blancos, acompañada de un discurso oficial muy agresivo que los presentaba como enemigos, como vestigios del colonialismo. ¿Hubo alguna condena internacional? Sí, un tribunal regional, el de la SADC, la Comunidad de Desarrollo de África Austral, llegó a fallar en contra del gobierno de Zimbabue, calificando las expropiaciones como discriminación racial, aunque Mugabe ignoró el fallo. Ahora, con el nuevo gobierno de Mnangagwa, parece que el discurso ha cambiado un poco, intentando atraer de nuevo inversión y reconciliar. Vale. Hemos visto de todo. Rap polémico, debates filosóficos, masacres históricas, política actual, violencia. Si tuvieras que hacer una síntesis de todo esto, ¿qué dirías? Pues diría que la foto general es compleja, como decíamos al principio. Es innegable, viendo las fuentes, que existen actos de hostilidad, de odio, de violencia, dirigidos contra personas blancas simplemente por ser blancas. Los ejemplos de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Zimbabue, incluso Haití en su momento, lo demuestran en contextos muy distintos. Pero al mismo tiempo sigue abierto el debate, sobre todo en el ámbito académico y social, sobre si debemos llamar a eso racismo con el mismo significado y peso que le damos al racismo sistémico, histórico, que ha oprimido y sigue afectando a las minorías raciales en muchas partes del mundo. La cuestión del poder estructural sigue siendo central en esa discusión. Queda claro entonces que entender estas diferentes caras Y cómo se nombra y se debate el término racismo antiblanco es, bueno, es fundamental para poder tener conversaciones serias sobre raza y discriminación, sin caer en simplismos y reconociendo las distintas realidades que hay. Totalmente. Y quizás para dejar a quien nos escucha pensando, una pregunta que surge de todo esto es, teniendo en cuenta las definiciones, los contextos, los ejemplos que hemos visto, ¿cómo influye la manera en que nombramos y debatimos el racismo en nuestra capacidad real para hacer frente a todas sus manifestaciones, sean las que sean y vengan de donde vengan?